¡Ay, papá! ¡El que faltaba! ¡Lisandro, doble cara! ¡Envidioso! Hoy este público sabrá de tus más íntimos secretos. Se te moja la canoa. Parcha. Uy, fuchi. Hoy te voy a dar duro por donde a ti te gusta.